las leyes que nos gobiernan somos iguales. Supuestamente es el blanco o negro, no hay diferencia. Parados sobre esta tierra todos estamos. Son muy poquitos los que aseguran estar viviendo bien sobre ella. Somos iguales y nadie es mejor que nadie. Según lo dicen las leyes de nuestra tierra.